Que ellos van a hablar cuando les dé la gana, que ellos recibieron ayer el informe sobre que habíamos logrado el 1%, es mentira, lo tienen desde hace semanas, y que el lunes se van a pronunciar sobre eso. Y que, a propósito de las convocatorias de protesta, si pasa algo, si hay alguna violencia, ellos podrían suspender el proceso hasta tanto se restituyan las condiciones de trabajo. Mire, señora Lucena, con todo el respeto del mundo, quizás usted no lo vio porque usted tuvo la irresponsabilidad en mayúscula de, en pleno proceso de validación de firmas, ¿no?, dejar una estructura absolutamente provocadora, ¿no? Recuerdan, ustedes incumplieron sus normas. De acuerdo a las normas del CNE, aquí han tenido que estar operando por lo menos 1.300 máquinas para validar. Porque de acuerdo a las normas de ustedes, tiene que haber una máquina por cada no sé qué cuántos firmantes. Bueno, resulta que dejaron apenas 300 y de esas 300 escondieron 100. Es decir, ustedes crearon aquí las condiciones para que hubiera un desastre en el proceso de validación, para que las inmensas colas terminaran en protestas masivas y en situaciones lamentables.